Tiempo para la actualidad local. Vamos a fijarnos en realidad en un asunto de interés a nivel comarcal. Les hablamos de ello hace varios meses cuando se convocaba, se realizaba la segunda convocatoria para las ayudas europeas en el marco de la estrategia de desarrollo local de la Sierra de Cádiz. Ayudas con diferentes líneas que les comentábamos, que van dirigidas tanto a entidades públicas como privadas, a colectivos, etcétera. La verdad es que muy amplias. Y nosotros queríamos hacer el recordatorio de que la próxima semana, en concreto el día 31 de enero, el próximo jueves, se cierra ese plazo. Por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente del GDR Sierra de Cádiz, del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz, Alfonso Moscoso. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, en la recta final, ¿no?, de esa convocatoria y, por tanto, llamada de atención para aquellas personas que estén interesadas y por lo que sea lo hayan dejado para última hora o tengan algún trámite ahí, algún documento por entregar, ¿no? Efectivamente, como tú bien has recordado, el día 31 de enero finaliza esta segunda convocatoria que el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz ha realizado en la comarca de la Sierra. Y por tanto, todos aquellos proyectos que se pretendan presentar, el plazo improrrogable es el del 31 de enero, y por tanto, qué duda cabe, pues que esta línea de ayuda, de subvenciones a fondo perdido, van para destinada a emprendedores, empresarios, autónomos, colectivos, asociaciones, entidades públicas, entidades privadas, en definitiva, a todo aquel que tenga algo que decir en el desarrollo socioeconómico de la comarca de la Sierra de Cádiz, proyectos que promuevan la diversificación económica, que mejoren la calidad de vida, que promuevan la fijación de la población al territorio y, por tanto, todas esas líneas de subvenciones van destinadas a este tipo de proyectos que van a recogerse en la estrategia de desarrollo rural de la comarca de la Sierra de Cádiz. Ya decimos que es un tema que interesa a usted que nos está escuchando, cualquier persona, ya sea empresario, puede corresponder, puede formar parte de un colectivo, una asociación, también como entidades públicas, así que algo que interesa, como decimos, a todo el mundo, por diferentes ámbitos. Y en total, en esta ocasión, además, las ayudas, la cuantía de las distintas líneas alcanza más de 2 millones de euros, y recordemos que ya hubo también una primera convocatoria, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de ayudas con una cuantía muy importante. En esta segunda convocatoria se van a destinar más de 2 millones de euros. En la convocatoria del año 2018 fue 1 millón de euros, por tanto estamos hablando de 3 millones que van a venir a la Sierra de Cádiz a generar empleo, a generar riqueza, y por tanto de ahí la importancia y la relevancia de que todos aquellos pues que quieran modernizar, mejorar, acondicionar, adaptar, ampliar, modernizar las infraestructuras, espacios, servicios públicos, empresas, en definitiva, todos aquellos proyectos que dinamicen, que generen empleo, tienen la oportunidad de recibir estos fondos en una cuantía muy importante. Estamos hablando de más del 50% de subvención a fondo perdido para todos aquellos proyectos que vayan encaminados a los distintos aspectos que he comentado anteriormente, ¿no? También recordemos que se van a baremar esos proyectos, se van a aprobar los que tengan mayor puntuación y, por tanto, daría lo mismo que todavía no se haya entregado la solicitud, porque da lo mismo el orden de entrada de esa solicitud, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de que esta convocatoria de subvenciones es de pública concurrencia, por tanto es competitiva, y la competición no es que aquel que llegue el primero es el que se lleva más puntos. Estamos hablando de que se pondera una serie de puntos en función al proyecto, a la generación de empleo, a que esté gestionado o activado a través de empresas, jóvenes, el territorio, la actividad. En definitiva, estábamos hablando de que pondera y se establecen muchos y distintos puntos, y por tanto de ahí la oportunidad de que todos los que nos están escuchando todavía tienen tiempo, tienen hasta el 31 de enero, pueden dirigirse a las oficinas que tiene el Grupo de Desarrollo en Villamartín para cualquier duda, aclaración, sugerencia. En definitiva, que los cuatro técnicos que actualmente tenemos en el grupo de desarrollo pues puedan asesorar, tutelar, para que la iniciativa que se pretende presentar pues tenga la mayor puntuación y por tanto sea generadora de esa subvención, ¿no? Para que se hagan una idea nuestros oyentes, ya lo comentamos en su momento, pero aunque sea sin entrar en profundidad, pero por ejemplo, ¿no?, la línea 1 va dirigida a asociaciones, ¿no?, a tejido asociativo no empresarial, y en ese sentido, bueno, pues hay una cuantía prevista de 120.000 euros, con lo que, bueno, colectivos que nos estén escuchando, asociaciones deportivas, socioculturales, podrían optar a ella. Efectivamente, la línea 1 es una línea muy importante, es una línea muy novedosa, puesto que va dirigida a asociaciones y colectivos en cualquier ámbito, desde asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos, asociaciones deportistas, en definitiva, a cualquier ámbito de actuación, y por tanto estamos hablando de una ayuda lo suficientemente importante para acceder a ella. Estamos hablando que pueden ser asociaciones de actividades recreativas, taurinas, culturales, musicales, en definitiva, que pueden obtener este tipo de ayuda, y estamos hablando de que en el caso de las asociaciones y colectivos, la ayuda llega al 90% del total del proyecto. Por ejemplo, la línea 2 iría dirigida a equipamiento, infraestructura, espacios y servicios públicos de la sierra, así que para entidades públicas, pero por ejemplo la 3, pues en ese sentido los protagonistas serían las pymes, porque para la modernización de las pequeñas y medianas empresas también hay una cuantía muy importante, ¿no? Efectivamente, esa es la línea más importante, la línea que está dotada de mayor cantidad de dinero, se va a destinar casi el 50% del total del volumen. Estamos hablando de 1 millón de euros destinado a pymes de la Sierra de Cádiz para la creación, mejora, ampliación, adaptación, acondicionamiento y modernización de las empresas que actualmente están funcionando y también aquellas de nueva creación. No estamos hablando solamente de empresarios y emprendedores y autónomos actualmente establecidos, sino que también estas líneas de ayuda van destinadas a cualquier persona que quiera iniciarse en el ámbito económico, ¿no? La línea 4 va para el acondicionamiento paisajístico de caminos rurales y vías pecuarias, de acceso, eso sí, a viñedos y demás infraestructuras relacionadas con el enoturismo. O, por ejemplo, la línea 5, ya por terminar, también muy importante porque está centrada en jóvenes de hasta 30 años, ¿verdad? Efectivamente, esta línea también va destinada a la generación de empleo, a la creación de actividad económica, a la creación de empresas. Por tanto, en esta actividad, esta programación está para jóvenes menores de 30 años y la subvención llega hasta el 75% del total del proyecto. Por tanto, cualquier persona, sea hombre o mujer, menor de 30 años, que presente un proyecto, va a ser financiado hasta el 75% del total de la inversión que presente. Lo cierto es que para dar a conocer estas ayudas, nosotros ya decimos, lo apuntamos en su momento, hace ya, bueno, pues un par de meses, pero desde entonces se han estado desarrollando jornadas informativas en diferentes poblaciones de la comarca, ¿no? Efectivamente, no solamente en las poblaciones, sino también a través de las asociaciones y a través de los colectivos que también nos han requerido nuestra presencia. Igualmente, hemos realizado actividades de promoción y divulgación a través de las herramientas que actualmente tiene la Junta de Andalucía en cada uno de los territorios, como puede ser a través de los CADE, de las escuelas de empresas. En definitiva, hemos intentado que la convocatoria de estas subvenciones tenga y haya tenido la máxima divulgación y promoción para que todas las personas, con independencia del lugar de residencia, pues tengan la misma información y el acceso a esta convocatoria de subvenciones, ¿no? Llegado a este punto, Alfonso, todavía quedan unos días, ¿no?, para que se cierre el plazo, como decimos, de solicitudes. ¿Puede haber alguna persona que, por lo que sea, hasta ahora no tenga constancia de estas ayudas y les puedan interesar? O bueno, se les ha hecho tarde. ¿Todavía sería posible? ¿Habría tiempo como para tramitar esa solicitud? Por supuesto, tienen hasta el 31 de enero, por tanto, hasta el último día pueden acceder a la información a través de los técnicos que tenemos en el grupo de desarrollo, a través de la página web del propio grupo o a través del propio BOJA de la Junta de Andalucía, que vean los requisitos que hacen falta para acceder a este tipo de ayuda y, por tanto, que duda cabe que tienen tiempo suficiente para presentar esta línea de subvenciones. Aunque hagan falta documentación precisa, se cuenta con el asesoramiento de todas formas de los técnicos y, por tanto, todavía sería viable, daría tiempo de aquí hasta el día 31, ¿no? Efectivamente, como he comentado anteriormente, Juan Carlos, no solamente tienen que acceder allí a Villa Martín, que es donde tenemos la sede, sino también en los distintos municipios que tienen los CADE o que tienen escuela de empresa o alguna de las herramientas de empleo que actualmente tiene la Junta en cada uno de los territorios, ¿no? Bueno, pues nosotros que seguiremos, por supuesto, la evolución de estos proyectos con una cuantía de inversión muy importante para la generación de empleo aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz. Lo cierto es que, decíamos, ya hubo una primera convocatoria, informábamos a través de Radio Ubrique y me comentabas, Alfonso, que se había notado, ¿no?, esa información que habíamos estado hoy ofreciendo en el número de solicitudes que se realizaron desde aquí, desde Ubrique, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón. Tenemos que tener en cuenta que los grupos de desarrollo, en concreto el de la Sierra de Cádiz, lleva trabajando la comarca 26 años con proyectos de líder y de lidera. Si nosotros vemos cuántos proyectos han llegado a Ubrique, pues teniendo en cuenta la población, el número de habitantes, pues es muy pequeño. Y la verdad que en este nuevo marco europeo de 2017-2022, desde que comenzamos con esta nueva andadura, a través de la información, porque ha facilitado en el municipio, tanto Radio Ubrique como el propio ayuntamiento de la localidad, pues que duda cabe que se ha notado y muy mucho, sobre todo en la presentación de distintos proyectos encaminados a la generación de empleo en la localidad de Ubrique. Por tanto, que duda cabe que la promoción y la difusión de estas líneas es bastante importante para que llegue a los ciudadanos en general y, por tanto, la iniciativa pues pueda ser tenida en cuenta con los distintos empresarios, emprendedores, autónomos que hay en la localidad, ¿no? Pues seguiremos informando, por supuesto, porque ya decimos que pueden ser de interés estas ayudas además para casi cualquier persona que nos esté escuchando, en definitiva, ya sea como empresario o como integrante de un colectivo, de una asociación deportiva, cultural, etcétera. La verdad es que hay muchas facetas, muchas líneas de ayuda y prácticamente cualquier persona puede estar interesada en esta convocatoria, ya decimos, de fondos europeos en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local de la Sierra de Cádiz 2017-2020. Pues nos quedamos en este punto, seguiremos las novedades al respecto. Alfonso Mocoso, muchísimas gracias por habernos acompañado, por toda la información, como siempre. Pues nada, muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, gracias a Radio Ubrique por permitirnos estos minutos de dar a conocer quién es el Grupo Desarrollo, a qué nos dedicamos y, bueno, y en qué ocupamos nuestro tiempo, y sobre todo con el objetivo máximo de que la información pues llegue a todos y cada uno de los rincones de los municipios de la Sierra de Cádiz, ¿no? Gracias, un saludo. Un saludo.